El balón lo tiene el equipo azul. Les hablo de Millonarios. Vázquez que la abre, sector de Occidental. Por la carrera 30 viene corriendo el jugador Luis Bosquera, que la pone en la mitad. Llegaba Vázquez, pero primero Yosimar Gómez que mete la pierna. Balón rebota para Vázquez. Vázquez que está metido en el área. Vázquez que se voltea. Vázquez que se acomoda, mete el pase. Cortaron los defensores del Junior. La pelota viene abierta ahora para que venga Vladimir Hernández. Tocaron el balón arriba para que salga por allá el jugador Luis Carlos Ruiz, que mete un pase pero corta bien José Mera. Se queda con la pelota ahora Millonarios en el centro del campo. El toque para Mayer Candelo. Mete el pase. El balón para Roballo, que se manda al ataque. Roballo que se acomoda para la zurda, que mete el pase. El balón que queda a Erick Moreno. Viene Moreno, mira el remate, tiro, gol. ¡Gol! Millonarios será campeón. Se lo puedo hacer. ¡Azul, del azul, Millonarios! Millonarios será campeón, Millonarios será campeón. Excelente asistencia de Roballo, que lo deja bien habilitado mano a mano con el arquero, a Erick Moreno, que con pierna zurda la define cruzado abajo del arquero Carlos El Peto Rodríguez, que voló y voló, pero no llegó. La pelota abajo, palo de la mano izquierda del arquero del Junior. Señoras y señores, está ganando Millonarios en el Campín 1-0. Y comenta en Solo Deportes Jorge Enrique Hurtado Arcila. Vamos a ver, Ganicito Ortiz entrega el balón por el sector de Occidental. La pelota de Lewis Ochoa. El pelotazo para Tolosa. Tolosa que levanta centro. La pelota la para Moreno. Viene Moreno. ¡Tiro! Se acomoda para la pierna derecha, mete el balón cruzado abajo y el arquero que venía saliendo no alcanza a despejar la pelota. Millonarios más arriba de todos. Millonarios con un gran resultado para irse al Metropolitano. Vamos a ver con el minuto 20 de juego. Millonarios, señores, está arriba ganando en el Campín de Bogotá y los hinchas que saltan y celebran. Millonarios gana 2-0 y comenta Jorge Enrique Hurtado en Solo Deportes, el equipo triunfador. También está Tolosa para pegarle. Porque ya en Barranquilla es complicado. La barrera, España, la barrera queda entre el punto penalti y la línea de 5.50. ¿Cómo se ve de lejos esa barrera? Balón raso al piso, puede ser. Viene para pegarle Mayer Candelo o Tolosa. También está Roballo con la derecha. ¿Será que se la tira por encima de la barrera? A ver quién le va a pegar de esa tripleta. Viene. Minuto 25. Viene para pegarle. Contra barrera de tres que puede pasar por ese paréntesis. ¡Le pega Mayer! ¡Golazo! Fue verla pasar, ver cómo se acomodaba esa pelota, porque no se quería perder semejante gol. El Peto Rodríguez, arquero del Junior, Millonarios tiene 13 en 26 minutos, 0 para el Junior. Comenta Jorge Enrique Hurtado y Arcila en Solo Deportes, el equipo triunfador.